Salmo 117, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Fin del Salmo 117. Narrado por Claudia Barrett, vocical.com.